Bueno, Juan Carlos, 13.2, la inflación, el IPC de febrero, sí, que el gobierno está celebrando. Danos un contexto, ¿qué opinión te merece el tema? Mira, la celebración es un acto de propaganda política, que lo comprendo, pero hay que decir que básicamente es eso. El contexto es sencillo, y yo diría es dramático. El gobierno no puede hacerse el chancho rengo. Nosotros venimos de una inflación de diciembre del 25,5, de enero del 20,6. O sea, estamos con una inflación del 47% en 60 días. Estaba leyendo recién el periodista de Clarín hace un ratito, dice que esos dos meses es la suba más alta desde marzo de 1990. O sea, 33 años. Por lo tanto, el 13 hay que colocarlo en ese marco de un proceso inflacionario después de la devaluación récord del 118% que hizo este gobierno. Entonces no se puede decir o enfatizar está bajando, ¿no es cierto? La propia funcionaria del Fondo Monetario Internacional, yo escribí una nota, dijo la inflación está bajando. Claro que está bajando desde las nubes. Ustedes fíjense que en el gobierno anterior, que teníamos una inflación altísima del 8, 9, 10%, llegó al 12, el país se derrumbaba. En cambio ahora con el 13 estamos todos felices y festejando. De cualquier manera, este numerazo, según dijo el presidente de la Nación, a renglón seguido dijo las mejoras van a tardar en llegarle a la gente, ¿no? Con lo que, bueno, de algún modo redondea mi impresión sobre todo esto, ¿no? La inflación sigue siendo altísima y le va a tardar en llegar a la gente la mejora. O sea, a su vez, falta decir lo siguiente: la inflación es un número, es un dato económico, pero el asunto es con respecto a qué es poco o mucho. Y es muchísimo con respecto a el atraso en los sueldos de la gran mayoría de la sociedad argentina. Ese es el punto central. Ese es el ajuste. El aumento de los precios, o sea, la inflación no es otra cosa que el aumento de los precios, es mucho más alto que el aumento de los ingresos. Por lo tanto, esa es la bendita cuestión de nada se pierde, todo se transfiere. Esa plata, entre los índices inflacionarios y los aumentos de los ingresos, ni que hablar a los jubilados que le quieren rebanar directamente 3 meses y a partir de ahí empezamos de vuelta a contar. Así que bueno, esas son mis primeras impresiones. De cualquier manera hay que ver el desagregado, muchachos, rubro por rubro, sí, como ahí lo estuvimos repasando. Sí, yo no lo tengo, eso todavía. Pero lo que tratamos de hacer, de puntualizar al mismo tiempo, era bueno, de qué manera y a costa de qué eventualmente ese número puede empezar a bajar, recuperar un poco la discusión de modelos sobre cómo se interpreta la inflación, cuáles son sus orígenes y eventualmente qué políticas se deciden para eso. Pero lo que nos decís nos encuadra bien también. Juan Carlos, ¿por qué el gobierno toma la decisión de bajar las tasas de interés? Que yo entiendo acá que son dos elementos. Primero, en la relación del Banco Central con las entidades bancarias, y después cómo eso se traduce en la oferta de interés de plazo fijo para la gente. Pero, a ver, danos un contexto de esto que la sabes bien. Sí, en gran parte es así. El gobierno está intentando que bajen las tasas de interés activas, ¿no? Si bien tiene una política recesiva, deliberadamente recesiva, y la tasa de interés activa, o sea, lo que pagan las empresas y los usuarios, forma parte de un esquema recesivo, lo cierto es que en ese sentido la situación es muy difícil de sostener, inclusive para los bancos, porque no se colocan créditos, las carteras de crédito vegetan, no decrecen, porque no hay tomadores de créditos, ni personas ni empresas. Por lo tanto, la baja de la tasa de plazo fijo va a llevar a una baja de las tasas activas. Ya era una tasa muy baja, porque como decíamos antes por la otra cuestión, las tasas son negativas o positivas con respecto a la inflación. La tasa de plazo fijo era el 110% anual, que es algo así como el 9% mensual, que viene a ser el 108. Las tasas estaban en el 110 y con una inflación que está ahora en el 250, ¿no? O si te querés remitir a la inflación del mes pasado, era una inflación del 20,5 con un plazo fijo del 9. El sí. que ponía el plazo fijo en el 9 contra el 20, e inclusive ahora el 70% anual, que es cerca del 6% mensual, con respecto al 13% mensual de inflación, siguen siendo tasas negativas. Lo cierto para el inversor, sí. para el inversor son tasas muy negativas. Lo pero, cierto es que el sí. costo del dinero baja y entonces se va a poder prestar a una tasa menor. Está bien, esa es la otra parte. ¿Por qué lo hace el gobierno? Y ahora te voy a hacer una pregunta respecto de cómo me da la sensación que impacta en la gran mayoría de la gente o en el ahorrista más básico, que no tiene muchos elementos como para hacer o para proteger, digamos, su ahorro con instrumentos más sofisticados. Entonces, cuenta con eso, cuenta con lo que puede pasar en la tasa de plazo fijo. Pero más allá de eso, ¿por qué lo hace el gobierno? ¿Tiene que ver con la licuadora o con qué? No, sí, con lo que acabo de decir, creo yo, intenta que baje la tasa. ¿Pero para qué? Para que haya más usuarios que tomen crédito, para que la recesión no sea tan dramática, creo yo que es así. Vos fíjate que el Fondo Monetario Internacional le viene haciendo algunas recomendaciones de que esto no sea tan salvaje. Sí. Por lo tanto, uno podría pensarlo que tiene que ver con ese marco que le viene planteando el Fondo Monetario. Es parecido a alguna de las cosas que está planteando el gobierno. Pero perdóname, Juan Carlos, de hecho lo que hay es una licuación de los ahorros de la gente, por una parte. Sí, efectivamente, eso está ocurriendo, por lo que dije antes, sí. hay licuación de los ahorros de la gente. Eso una vez más está ocurriendo como en otros momentos, salvo los grandes inversores, medianos inversores, que no son los que vos decís, sí. tienen posibilidades de buscar inversiones un poco más sofisticadas. Tampoco tienen que ser más sofisticadas. El gran peligro, en todo caso, de todo esto, yo no sé si para el gobierno es un peligro, es que el hombre, la mujer común, vaya y compre dólares. En vez de renovar el plazo fijo, me voy y compro dólares. Claro, pero esto está pasando en un momento en el que esa familia está quemando los dólares para poder llegar con sí, pero con si su yo cuenta. Tengo el plazo fijo, las dos cosas creo que son ciertas, la que decís vos y la que digo yo. Si yo tengo un plazo fijo de 10, 20 millones de pesos, que hoy digamos 10, 20 mil dólares, y lo tengo en pesos y me da una tasa negativa, puedo pensar en ir y comprar dólares, porque todavía tengo la capacidad de no tener que venderlos. Ese es un fenómeno que es muy probable que ocurra, porque a todas luces es una tasa perjudicial para el inversor. Como vos decís, hay un proceso a mediano plazo de licuación de los plazos fijos. ¿Sí? Escuché también o leí una interpretación que me pareció interesante alrededor de advertencias sobre cómo estaba funcionando otra vez el carry trade, es decir, gente que venía de afuera, compraba, cambiaba pesos, hacía un negocio financiero y después volvía a irse en el momento en que la cosa se pusiera, o cuando se tomara otro tipo de decisión, y que esto de alguna manera desalienta eso también. Y lo otro que también escuché y leí es que hay quizá un incentivo para que vaya a consumo, quizá ese dinero. No estoy hablando de quien tiene 30 millones de mangos, estoy hablando de quizá tiene menos y toma ambas, alguna otra decisión. Ambas especulaciones pueden ser, ya que voy a perder plata, sí. voy, me compro un televisor, me compro una heladera, claro. y hasta alguno puede decir me compro un auto, ¿no? Eso tiene sentido, por cuando las tasas son negativas, eso empieza a tener sentido. Lo del carry trade también puede ocurrir, porque porque el dólar está bajo, hay inversiones que pueden ser interesantes, y entonces puedo volver a hacer esa especulación, que hago negocios con los pesos y después vuelvo a comprar los dólares. Son todas, yo diría, especulaciones posibles, pero lo más interesante de todo para nosotros desde un enfoque político es pensar qué pasa con la gran mayoría de la sociedad que tiene alguna capacidad de ahorro. Y bueno, creo que lo hemos dejado planteado. Juan Carlos, gracias como siempre. Un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junior, el cafecito.